este caso están acompañadas Megan Bulli, amigas de la vida, de la militancia, e integrantes del grupo de Teatro Andar, así que ya las estoy saludando. Hola Mary, hola Edith. Hola, ¿cómo estás? Hola Mari, hola Mari. A todos. Qué lindo que hayan venido a visitarnos y a contarnos un poco todas las experiencias, ¿no? Como estuvieron hace un rato las compañeras humanistas feministas también contando este camino que van transitando en las militancias, ¿no? Que en algún punto siempre nos estamos encontrando. Y a mí me interesaba mucho porque, bueno, vengo viendo por ahí alguna obra del grupo que me encanta y pensar en el grupo Andar. Entonces quiero preguntarle a Edith, ¿cuántos años lleva ya este grupo autogestivo de teatro? Bueno, nosotros el 4 de agosto del 87 hicimos nuestro primer trabajo, que se llamó La Ciudad de los Magos. Habíamos terminado un taller de formación actoral con Marcelo González y Viviana Grabowski. Se suma José Jerónimo y los cuatro empezamos. Eran cuatro. Éramos cuatro. Empezamos a transitar juntos este camino, ¿no? Que, bueno, nos ha ido bien porque. Claro, y 30 años de permanencia, por favor. De los cuatro iniciales quedamos dos. Marcelo y yo seguimos en el grupo. Bueno, pero se han sumado cuántos compañeros. Se sumó mucha gente, pasó mucha gente también, claro, por el grupo, que después armó sus proyectos individuales, sí, o grupales, chicos que se han ido a la provincia y siguen haciendo teatro, chicos y chicas que se han ido a estudiar teatro, y eso, bueno, nos hace muy felices, ¿no? ¿Qué te parece? Cuando fueron los 30 años, cuatro de los chicos que habían estado y chicas vinieron con sus espectáculos, unos de Córdoba, otros de Capital y otros de Cava, y otros de Provincia de Buenos Aires, a mostrar lo que estaban haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, eso es enriquecedor. ¿Qué te parece? Y es muy importante. Y la permanencia, 30 años, yo me asombré cuando me lo dijiste, no pensé que era tanto. Sí, sí, éramos jóvenes. Y era un sueño y era un proyecto. Sí, un proyecto que... Qué bueno, que nos apasionaba también, porque para nosotros fue muy importante tener este taller de formación actoral que tuvimos, que existía en ese momento en el municipio. Ajá. Que tenía 3 años de duración y tenía 8 materias por año. Ajá. Y era muy completo, y teníamos una maestra que venía de Capital, Nani Fornis, que era egresada del Conservatorio Nacional, y que era muy buena maestra, y creo que a ella, en general, tuvimos muy buenos profes de música, de historia del teatro y demás, que eran de acá, pero ella creo que sembró algo que a mí me marcó para toda la vida, ¿no? Que era el trabajo, que considerar el teatro como un trabajo, como algo que nos podía modificar y modificar al otro, y una pasión y una profesionalidad para hacerlo, que bueno, que a mí me creo que fue muy fuerte esa huella de Nani Fornis para... Qué lindo eso, prácticamente una carrera de 3 años. Sí, sí. Y que ya no exista, digo. Que ¿no? ya no existe, sí. Y sin duda que vos ya tenías la vocación. Yo tenía la vocación, pero en realidad fueron esos 3 años y las clases de actuación lo que a mí me... Te decidieron. Me decidió y, bueno, y me apasionó y seguí laburando y pensando en que había que hacer, investigar y trabajar, ¿no? Y considerarlo como eso, ¿no? Claro, claro, claro. Después, bueno, lo que uno va haciendo, por más que tenga su grupo independiente, que también es una necesidad seguir perfeccionando, seguro, aprendiendo, haciendo cosas. Seguro. Y bueno, y el grupo tuvo como característica esto de hacer cosas muy diferentes. Incursionamos con los títeres, con los clown, con teatro para adultos, con, comedia, drama. Fueron muchas cosas. Lo que teníamos ganas de hacer, nos poníamos a investigar. Perfecto. Y teníamos procesos largos de laburo y lo podíamos hacer. Perfecto. ¿Cómo... entra Megan Bulli, la tengo aquí a mi derecha, ella psicóloga, esta querida amiga, cómo ingresa en este grupo teatral? Y bueno, como un poco recorriendo la historia, es porque nos cruzamos con Eddie en el trabajo. Digamos, yo en 2009 me vengo de Buenos Aires, donde estudié, vuelvo otra vez al pueblo y entro a trabajar en la dirección, que era en ese momento Subdirección de Políticas de Género. Claro. Ahí funcionamos en el estadio municipal y bueno, fue una gestión de trabajo muy rica para nosotras y nos encontramos y como que nos flashamos y nos hicimos amigas y compartimos la vida y todas las cosas que nos pasan, además de la pasión por el trabajo, como somos las dos recontra taurinas y recontra pasionas. Claro. Aquí hay otra. Recontra taurinas, así metedoras y re apasionadas con lo que hacemos y re laburonas, sí, en realidad. Seguro. Entonces, creo que como que conectamos con eso que pudimos empezar a hacer y compartir y vivir, y a la par de todo lo que nos va pasando en nuestro día a día por fuera de los trabajos, sí, como que está cotidianidad, mezclado, que, ¿no? Sí, como seguro. Nos somos. Están haciendo ahora una presentación de algunas obras con las que hablábamos hace un rato con Edith fuera del micrófono, que están recorriendo las localidades del interior y algunos colegios. ¿Eso cómo surgió? Y bueno, esto que te contaba de cuando nos encontramos fue en 2009, y desde ahí empezamos a hacer cosas juntas tratando de vincular el teatro, el arte con lo grupal, que era, bueno, un poco con lo que yo ya venía investigando y me apasionaba, y a la Edi también. Entonces como que encontramos las dos, nos encontramos entre nosotras, ¿no? Como sí, para poder concretar esto que por ahí no es un formato convencional ni para la disciplina teatral ni para la psicología. Exacto, exacto. O sea, entonces es como que las dos rompemos bastante molde de lo que se espera de las disciplinas de las sí, dos. De las entonces, sí, sí, de los quehaceres de las dos. Entonces, bueno, como que me parece que de ahí pegamos un montón de onda. Y con el laburo independiente, lo que pasó fue que nos empezamos a vincular con instituciones. Y como vivimos en un espacio bastante chico, el boca en boca nos funciona a pleno. Nos pasan los colegios que nos ven docentes y, ay, pero yo estoy en tal escuela. Bueno, bien, como... Y ahí quien ha sido de medio y por ahí posibilitador han sido el Instituto Nacional de Teatro y la Secretaría de la Mujer, el programa Sumar, bueno, distintos por ahí espacios institucionales, claro, que dentro están de sus responsabilidades tienen la difusión y la promoción de derechos, y nosotras entraríamos. Ahí entraron. Claro. Sin perder lo independiente, porque lo que nosotras no queremos tampoco, y por suerte lo podemos concretar, es quedarnos pegadas a ninguna ni figura política ni partido, ni tenemos re claro que hacemos política, que sí, nuestro sí, hecho sí, es un hecho político, lo decimos y como apostamos a la transformación social y bueno, vamos por esa línea, pero lo que intentamos es no quedarnos atrapadas bajo ninguna sí, institución. Aunque nos posibilitan, ¿no? También sí, hay que duda, reconocerlo, por supuesto, porque es que si de otra manera se hace muy difícil, uh-huh, y sobre todo cuando son trabajos así como los de ustedes, sí, como de tantas que son, es autogestivo. Y esto, es como ingresamos a la escuela y eso también es, eso tiene un patrón, sí, y ahora ponerle, estuvimos en Falucho, que es una localidad mini mínima, sí, sí, trabajamos con los pibes y las pibas de secundario y querían para primaria y habían tenido obstáculos del ministerio y bueno. Sí, hay que remar con esas claro, cosas también. Entonces sí, a veces las instituciones posibilitan y a veces no, no tanto. Uh-huh. Entonces como en esa vamos surfeando. Yo quería hablar un poco con ustedes de una de las tantas obras que tienen, pero esa que he visto tantas veces y que me conmociona, que se llama Cacho de la vida de Amelia. Y quiero preguntarle a Edith, primero, ¿cómo se le ocurrió a ella hacer ese personaje? Porque ese personaje de Amelia es fantástico. Y bueno, ¿y cuánto hace que lo tenés vigente? Y mira, eso surge, que a mí me parece re importante contarlo, ¿no? Porque había un programa hace, creo que 15 o 20 años, llamado Promín, en el cual trabajaba Emma Shep. Mónica Molina estuvo allí bien, también, sí. Y ellos nos pedían trabajos al grupo específico sobre algo, ¿no? Y después, con esta dinámica también, que después se hablaba sobre lo que se había visto en algún momento. Claro. Y me propone hacer un trabajo que tenga que ver con los derechos de la mujer en salud y sexualidad. Yo venía trabajando con Marcelo. Y a mí se me ocurrió este monólogo, y justo era el momento en que había muchos, ¿cómo se llamaban? Donde filmaban gente viviendo adentro. Realities. Ah, los reales. Entonces, surge la idea de que este personaje, Amelia, que ya existía porque estábamos haciendo Los Clown, empezamos con un video y a partir del video dijimos después, bueno, hacerlo para teatro, ¿no? Surge hacer este escrito, este monólogo, que yo, la primera que lo leyó fue Emma Shep. Mira. Que la vi el domingo. Ah. Y ella me dijo, está buenísimo, Edith, está bueno, seguí, no tenemos nada para objetarte. Ni nada. Entonces, bueno, la cuestión que con la idea esta de los reality, se usó un televisor donde el televisor un poco era el escape para el que no quería mirar lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y hacer un juego de esto, ¿no? A partir de ahí empezamos. Y Emma fue un poco la iniciadora en esto, en después empezar a hablar con la gente de lo que había pasado con Amelia. Sí. No paré de hacer ese trabajo. Después, con sus modificaciones, claro, y demás, cuando conozco a Mary, creció un montón el trabajo también, porque bueno, ella venía de otras experiencias también, más comunitarias, y siempre estamos, o sea, no me aburro nunca de hacerlo. No y siempre aburres, no me aburro. Y nunca es igual. Ah, sí, y pasan cosas increíbles. Y los relatos son diferentes, sí. O las intervenciones. Y también lo que me pasa a mí desde el lugar que está planteado el trabajo, que es estar al lado de las espectadoras. Sí. Ahí, respirando con ellas. Y sí, todo lo que sí, se sí, genera sí, en el centro sí. De ese círculo es muy particular. Sí, totalmente. Yo... por suerte he tenido la suerte de verla en varias oportunidades y por ahí me puedo poner en ese lugar de observar las reacciones, las miradas, las caras de las mujeres cuando están participando de esa ronda, y después cuando aparece Mary con la actividad siguiente, ¿no? Que es interpelar un poco a las mujeres. Sobre justamente sobre lo que se vio y se escuchó y las devoluciones de las mujeres. Vos, cómo me imagino toda la experiencia que tenés con eso. No, pero nunca es suficiente, porque como todas somos distintas y, sí. Y todos los espacios que habitamos son distintos y todas tenemos vivencias diferentes y muchas en común, sí. Porque por eso la obra tiene también el efecto que tiene, porque hay en un montón de aspectos que nos identificamos todas. Seguro, seguro. Entonces eso también, que nos hermana y que nos diferencia, está re bueno. Sí, y surgen cosas y surgen cosas re interesantes y tiene efectos concretos, re copados para sí. Después, ¿no? A partir de la obra se han organizado grupos de mujeres, han quedado reunidas como con esa dinámica de círculo posteriormente, sí. En localidades donde las mujeres, localidades muy pequeñas, donde las mujeres nunca se habían juntado las mujeres. Claro. Por ejemplo, ¿no? Como que tiene unos efectos reales recopados, re intensos, sí, re interesantes. Sí, sí, sí. Y tal vez eso también habilita la palabra donde no había estado nunca. Entonces es que se animan a decir cosas. Sí, sí, sí, fantástico. Y eso se genera, ¿no? Como que está re bueno pensar eso también, sí. Que no viene de la historia, de lo terrible que te haya pasado o no, sino que haya una otra que te pueda escuchar, sí, también. Sí. Como que alojar la palabra. Es impresionante lo que surgen de sí. Esas cosas, ¿no? Y muchas veces, como vos decís, que las mujeres que tal vez nunca hablaron de determinado tema, al verse identificadas, toman la palabra y sí. Lo cuentan, tal vez por primera vez. Sí, sí. Es que eso sí. Pasa todo la el mayoría tiempo. La mayoría de las funciones sí. Sucede que sí. Y lo también. Pueden decir, ¿no? Nunca sí. Se lo dije a nadie, esto claro. Lo voy a decir acá por primera sí. Vez. Nunca lo como conté, ¿verdad? referido mucho, bueno, encima el llanto. Sí, a dolores, ¿no? Sufrimientos, dolores, tristezas y también cosas divertidas. Sí. Que me parece que eso, lo que todo el mundo, las personas que lo ven rescatan, es que entramos y salimos de estados anímicos todo el tiempo. Sí. Entonces esa capacidad humana nuestra, ¿no? De que a veces estamos replanchadas, no, Así como reímos, lloramos, ¿no? Poder ir y venir en las emociones es lo más. Es fantástico. Sí. Y sí, además, el hecho de que de trabajar con el clown es muy, muy rico también, porque si este mismo texto se hubiese, yo desde el principio lo tuve claro a esto, si este mismo texto se planteaba desde el realismo, no iba a servir. No. Uh-huh. El tema de usar la máscara primaria, que es la nariz, y poder plantearlo desde este personaje tan irreal, digamos, y loco, uh-huh, y a su vez que se siente identificación, sí, con eso, sí, eso es lo maravilloso, sí, claro, ¿no? Eso lo decimos un montón, ¿no? Como la capacidad humanizante que tenemos todas, sí, porque sabemos que es un personaje que está caracterizado, que sí. Y sin nada, embargo que, llega el momento, sin embargo te llega el alma, lleva, en un mundo, sí, ¿no? Como, sí, que está, sí, bueno, que esto, ¿no? Que por ahí parecía que si se hacía desde el realismo iba a ser golpe bajo, iba, sí, iba a ser otra cosa que no, sí, nos interesaba. No hubiera tenido el efecto que tiene, sí, y seguramente ni la vigencia. Seguro, no, seguramente. Seguramente que no. Seguramente. Contanos, sí, un poquito las obras que llevan a las escuelas, a los colegios, y también quiero saber la reacción de las pibas y los pibes ante determinadas cosas como esta, ¿no? Que si bien no es la misma obra. Uh-huh. Bien, el otro trabajo que estamos trabajando en secundaria o también en para primaria, adultos, secundaria, se llama Aquí estoy, soy Ana, sí, que es un trabajo que lo dirigió Amparo Fernández, lo escribimos juntas, Amparo y yo, y también tiene la misma metodología que después de la obra Mary hace el taller con los adolescentes o adultos, y ahí pusimos la mirada, tenemos que elaborar sobre, esto también fue un trabajo a pedido, sobre... violencia de género. ¿En el noviazgo o en general? No, en el ámbito doméstico. Y lo que hicimos fue desde la mirada de un niño. ¿Qué le pasaba a los niños? ¿Qué le pasa a los niños cuando hay violencia en su hogar? ¿Qué pasa, ¿no? Como, sí, esto del círculo de la violencia, ¿qué pasaba? Y bueno, y con la característica también de esto, de que el actor está recibiendo a la gente, la actriz en este caso, que soy yo, y voy a adelante de ellos me pongo en el papel del niño, sí, digamos. Es un trabajo para mí también riquísimo, porque me encanta hacer esto de estar desde afuera y entrar... Y que ellos estén viendo que estoy entrando a esto, ¿no? Que no es la ficción. Claro. Y también va para aportar, ¿no? Como lo que está bueno rescatar es que lo hemos hecho hasta en pasillos. No sé, como es cuando nos da el espacio para poner espacio lo que físico. Necesitamos. Ajá. Digo, y eso también, porque entramos al aula con nuestras cosas y armamos un mini teatrito. Claro. En la biblioteca, en el pasillo, en el aula, en donde más o menos nos cuadre el espacio para entrar los que somos. Ahí se hace. Y eso también, digo, como que le da una riqueza al teatro re fuerte, porque es una herramienta ahí en vivo, la respiración. Sí, además de intervención de las personas, claro, que no lo miran desde una sala, desde una silla y el escenario claro, adelante. Claro, como que el dispositivo siempre se intenta romper eso, ¿no? Como y estar es en ahí. Y alfombras en el piso y los chicos están sentados en el piso a 50 centímetros. ¿Y a vos te gusta más trabajar con adolescentes, con adultas y adultos? ¿Cuál es tu...? Es diferente. Sí, seguro. Pero no, a mí me encanta hacer los dos laburos. Bien. Me encanta. ¿Y las devoluciones de las pibas y los pibes también intervienen? Sí, sin duda. Yo creo. Taller, sí. Sí, en los talleres, sí, claro, por supuesto. La voz de ellos, siempre lo que nosotras decimos es que trabajamos en base a la construcción colectiva del conocimiento, claro, que nosotras ofrecemos algunas guías o acompañamientos para que en realidad el saber salga, pero es de ellas y de ellos, ¿no? Como no venimos a bajarles ninguna receta, claro, ni todos tenemos un saber respecto de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras vivencias, y no eso, como habilitar también un poco palabra. La palabra, claro, Por ahí organizar un poco de qué vamos a hablar, ¿no? Como... Sí. Y esto te decía yo desde entonces también, es lo mismo que cuando vemos la obra de Los Cachos de la Vida de Amelia. Se sienten identificadas, identificadas, seguro, con sí, la historia del relato. En general la hay mucha escucha donde, digamos, se arma un espacio que tiene que ver con estar, que está oscuro, hay luz de teatro, llevamos todo, la luz, el sonido. Tratamos de preservar el trabajo, que no sea en un lugar súper grande. Claro. Y la participación, uno se da cuenta cuando está adentro, cuando están adentro los chicos, porque están realmente conmigo, están escuchando y están viviendo esto, ¿no? Y es un trabajo que impacta de algún modo a los chicos y que es motivador después para poder hablar, no en ese momento, pero yo creo que se participa escuchando, mirando y sintiendo, ¿no? Sí, sí. No, las devoluciones son fantásticas, me fantásticas, imagino. Fantásticas, sí. Sí. Las adolescentes y los adolescentes nos enseñan tantas totalmente. Cosas, ¿no? Sí. Y aparte cuando se generan esos espacios como los que ustedes generan, creo que es mucho más participativo. Como que rompe claro. los dispositivos claro, tradicionales, claro, devolverle seguro. La voz a las pibas y a los pibos, para mí es una deuda de los adultos de toda la vida, como... Y poder eso, ¿no? Como ponernos a pensar y que también la escuela es un espacio de reproducción de siempre lo mismo, que tenemos que decir lo que el otro quiere que digamos. Entonces, bueno, generar esas aperturas y posibilidad para los chicos y las chicas sin juzgar, también sin eso, duda. ¿No? No está ni bien ni mal, no lleva nota, no te juzga nadie. Sí. Pensemos y hablemos, ¿no? Como herramientas siempre, básicas. Lo que decimos que... ¿Cuánto nos falta todavía para aprender a escucharles? Porque también esto, ¿no? Como que el sistema es violento, ¿no? Cuando hablamos sistema. De violencia, o sea, ¿dónde la estamos mirando también, no? Como habría mucho para decir del sistema de educación en este contexto. Sí, de todo, digo. Porque con cachos igual, digo, el sistema, como nosotras podemos ver esto, la violencia hacia las mujeres es estructural también, sí, ¿no? Como, sí. Bueno, pero... Los aportes desarmar desde cada eso, lugar, ¿no? Sí, como las pequeñas, bueno, para nosotras nos vamos con el corazón repleto siempre y la cabeza llena de ideas porque... Surgen, ¿no? A través de las devoluciones. Sí, y la transformación social es eso, es la microgotita que puedo con el que tengo al lado. Digo, para mí la revolución, si existe, está ahí, ¿no? Sí, en el contacto con el otro y en lo concreto... y tangible de lo de todos los días. Tal cual, justamente. Sí, lo interesante es que, por ejemplo, ayer estuvimos en una escuela. ¿Acá? Fue, sí, Santa Rosa. Santa Rosa. Con el otro trabajo que se llama Teatro para Mirar, Mirarse, Mirarnos. Sí, ese para... Primaria. Y ahí también nos planteamos cómo esta premisa de entrar al lugar... que el teatro entre en el lugar primario de comunicación de los chicos en la escuela, que es el aula. Y lo hacemos en el aula, con el grupo de aula. Y todo lo que surge ahí, ¿no? Surgen cosas re interesantes. Que por más que, bueno, esto que decimos, que la voz de los chicos no está y demás, sabemos que hay gente en las escuelas que tiene interés de hacer las cosas, que quiere hacer las cosas bien. Sí, seguro. Y que, por suerte. ¿No? Que, que está esto, sí, por suerte. Sí, y está la posibilidad de que ustedes ingresen también, que sí, no, como decía Mary. Sí, como en todos lados, ¿viste? Que eso siempre, nosotras tratamos también de autoevaluarnos y de evaluar un poco lo que venimos haciendo y súper notás esto, cuando hay predisposición, cuando hay escucha, cuando los chicos lo escuchan, los chicos pueden escuchar y pueden hablar. También lo recontra notas, no todos los lugares son iguales seguro. No todas las personas somos iguales y bueno, chicas, la verdad que me encanta el trabajo que hacen y por eso quería que vinieran para que nos contaran más ampliamente, no solamente lo que yo como espectadora puedo llegar a sentir cuando veo la obra, sino lo que sienten ustedes, ¿no? A través de este trabajo maravilloso que hacen, que me parece espectacular. Espero que lo sigan haciendo por mucho tiempo. y nada, agradecerles y felicitarlas. Y gracias por compartir este rato con el programa. No, gracias a vos. Gracias a vos por invitarnos. Y hay tres personas queridas que nos están escuchando. Sí, por favor, los saludos. Que mandar saluditos sí o sí. Sí, sí, dele. A Nina. A Lola y a la Chele. Oh. A la marida. Se quedó cuidando a las niñas. Ahí está. A las niñas. Bueno, y a todas las compañeras también que están escuchando el programa, seguramente todavía no pude ver los mensajes, pero gracias a todas las que están allí escuchando. Nos estaban escuchando las compañeras humanistas de Chile a través de la web. Ah, mira. Así mira. Que sí, también para vamos a Chile. Somos internacionales. Van a ir. Sí, vamos. Hagamos el esfuerzo con las compañeras humanistas. Dale. Sí, seguro, ¿cómo que no? También tiene que ser internacional, Amelia. Obvio. ¿Cómo que no? Gracias, Amelia. Gracias a vos. Bueno, no, gracias a vos.